En ti está la libertad. En ti está la libertad. Eres tú que encadenas a tu corazón. Eres tú que encadenas a tu corazón. ¿Quién libera los demonios que esclavizan al amor? ¿Quién corta tus alas ignorando el rumbo de Dios? Jamás, jamás comprenderás el trinar del gorrión. Jamás, jamás comprenderás el trinar del gorrión. En ti está la libertad. En ti está la libertad. Eres tú que encadenas a tu corazón. Eres tú quien encadena a tu corazón. ¿Quién libera los demonios que esclavizan al amor? ¿Quién corta tus alas ignorando a Dios? Jamás, jamás comprenderás el trinar del gorrión. Jamás, jamás comprenderás el trinar del gorrión. En ti está el poder amar. En ti está el poder amar. Pero eres tú quien encadena a tu corazón. Pero eres tú quien encadena a tu corazón. ¿Quién libera los demonios que esclavizan al amor? ¿Quién corta sus alas ignorando el rumbo de Dios? Jamás, jamás comprenderás el trinar del gorrión. Jamás, jamás comprenderás el trinar del gorrión. Amor, amor. Puedes tener sueños si tú no te amas. Primero, ámate a ti mismo y podrás tener sueños. Porque en ti está el rumbo, en ti está la verdad, solo en ti. No pretendas que otros te comprendan si tú no te amas.